Criterios con Alejandro Bermúdez. Un espacio de análisis para entender mejor los sucesos de la vida de la Iglesia y el mundo. Un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. ¿Qué tal amigos de Radio Católica Mundial EWTN? Eduardo Verdejo en los controles de esta cabina de grabación y transmisión de ASI Prensa en Lima, Perú. Y quien les habla, Alejandro Bermúdez, queremos darles un cordialísimo saludo de bienvenida a esta nueva edición de su programa Criterios, que llega a ustedes como siempre gracias a Radio Católica Mundial EWTN, transmitiendo desde Birmingham, Alabama, para todo el mundo católico y todo el mundo que habla en español, ya sea recibiéndonos por onda corta, vía satélite, por radio FM o AM, o también por la nueva radio satelital Sirius Radio. A todos los queridos amigos que nos siguen, que nos acompañan hoy, queremos darle las gracias por estar con nosotros. Creo que un tema importante que hay que tocar, teniendo en cuenta la agresión constante de la industria del aborto sobre nuestro continente, es por supuesto el tema de si es que el aborto realmente beneficia a las mujeres. Hay que tener en cuenta que el aborto es presentado en nuestro continente y es marketeado en nuestro continente como un avance, como un progreso que nos igualaría de alguna manera a las naciones más poderosas y más avanzadas social y económicamente. Hablamos, por ejemplo, de Europa o de Estados Unidos, y en consecuencia, uno de los argumentos que usa la industria del aborto es que nosotros tenemos que ponernos a la altura de las grandes naciones desarrolladas, como si el aborto nos fuera a llevar automáticamente al tipo de bienestar social, al tipo de ingreso económico, de renta per cápita, de distribución de la riqueza que tienen países como los europeos y Estados Unidos o Canadá. Por supuesto que esta es una falacia, porque si es que yo me consigo unos pelos de gato, no me convierto en gato necesariamente, me falta todo lo demás, me falta la agilidad del gato, me falta la estructura física del gato, me faltan las uñas del gato y me falta todo lo demás para ser gato. Sin embargo, es importante verlo porque existen muchas falacias sobre las cuales se basa la industria del aborto, y es una industria que está lanzando una campaña sumamente fuerte en nuestro continente. El año 2003 el aborto vio varios avances peligrosos en nuestra región. Una comisión del Senado en Uruguay ha puesto a este país el que más cerca está de legalizar definitivamente el aborto, mientras que una controvertida norma ministerial legitima el aborto en casos de violación en los hospitales públicos en el Brasil. El tema del aborto ha sido puesto en debate ya en Argentina y también está siendo debatido en otros países. En el mismo Nicaragua el tema salió a colación también. Esto nos muestra pues que se trata de una presión orgánica, y esta presión orgánica recurre aproximadamente a los mismos argumentos. ¿Qué se argumentó en Estados Unidos para legalizar el aborto a través de la decisión Roe contra Wade que la Corte Suprema emitió 31 años atrás en un fatídico día de enero? Lo que argumentaban las feministas entonces era que el aborto iba a lograr diversos beneficios sociales, especialmente para la mujer. En primer lugar, el aborto iba a impedir los embarazos no deseados y en consecuencia iba a impedir los hijos que nacen fuera del matrimonio, que comenzaban a ser un problema social. Entonces, al no haber hijos fuera del matrimonio, la lógica era, tampoco iban a haber hijos no deseados y en consecuencia no iban a haber hijos maltratados. Y al no haber hijos maltratados, no iban a haber hijos que después se iban a convertir en drogadictos o en alcohólicos, y en consecuencia el aborto, miren ustedes, iba a ser una panacea pública que iba a resolver los problemas de el creciente alcoholismo y de el problema de consumo de drogas. ¿Por qué? Porque los hijos no deseados ya no iban a ser tenidos por las mujeres. Las mujeres iban a poder recurrir a la solución del aborto y, en consecuencia, solo iban a comenzar a nacer en Estados Unidos los niños deseados por su madre. Y al ser deseados, iban a tener el cuidado, el cariño, la atención que definitivamente muchos niños no deseados no tenían. 31 años después del aborto, las cifras de drogadicción entre jóvenes, la cifra de niños y niñas nacidas fuera del matrimonio, se han triplicado en Estados Unidos. Y los problemas de alcoholismo en lo que se conocen como las inner cities, es decir, en las zonas deprimidas de los centros, en los grandes conglomerados urbanos, tipo Nueva York, Filadelfia, Detroit, St. Louis, etcétera, etcétera, todas ellas tienen unos índices de nacimiento fuera del matrimonio que superan en 2.5 por 1 a las cifras de nacimiento dentro del matrimonio. Entonces, esto obviamente ha generado que exista un número significativo de niños y niñas que se crían sin padre, que se crían en familias monoparentales y que se crían muchas veces en ambientes de drogadicción o de violencia. Y en consecuencia, el ciclo que lleva al consumo de drogas, a la violencia urbana, al alcoholismo y a nuevos nacimientos fuera del matrimonio, se sigue retroalimentando significativamente. Lo único que ha hecho descender estas cifras en los últimos 3 años, curiosamente, es una campaña radicalmente diferente a la que se supone que iba a traer el aborto, y es la campaña a favor de la castidad y de la continencia juvenil. Estas campañas, que cuestan relativamente poco, porque no suponen la distribución de ningún tipo de productos, a diferencia de las campañas anticonceptivas, que suponen la distribución de preservativos, de métodos artificiales, químicos, de control natal, y en consecuencia tienen un costo añadido, las campañas de la pureza o de la castidad se basan en un número significativo de voluntarios, y en consecuencia la mayoría de los recursos se van en costos bajos, como son la de folletos, la de transporte del personal que va a dar estas motivaciones y algunos otros costos menores administrativos. Al mismo tiempo, esta campaña, que es menos costosa, ha resultado siendo altamente más eficaz. ¿Por qué? Porque ha ayudado a recuperar uno de los elementos fundamentales que están asociados al problema del embarazo juvenil, especialmente en el caso de las mujeres, que es la elevación de la autoestima. Cuando se realizan las campañas de castidad y de pureza juvenil, fundamentalmente se le dice a los jóvenes y a las mujeres que no son animalitos, que son capaces de posponer la relación sexual y de conservarla como un tesoro para el día del matrimonio, y en consecuencia que ellos valen, que tienen un valor de seres humanos, de dueños de sí, de dueños de su destino y dueños de su futuro. Y no solamente se les asusta con las posibilidades reales, por cierto, de las enfermedades de transmisión sexual, incluso algunas de ellas de necesidad mortal, como es el caso del SIDA, o de inhabilitación permanente, como son el caso de la clamidia o del herpes genital, sino que se les pone el acento en el valor fundamental de su humanidad, en su dignidad. Especialmente en el caso de las mujeres, se les enseña a las adolescentes que ellas no son un mero objeto de placer de los varones, sino que tienen una dignidad y que esa dignidad la hacen respetar a través de conservarse puras hasta el matrimonio, entendiendo el matrimonio precisamente como el momento de la donación total de sí. Esto ha llevado a campañas importantes, por ejemplo, como las campañas conocidas como la segunda virginidad, que va a dirigida a chicas que ya han tenido una vida sexual activa, incluso a veces hasta promiscua, para invitarlas a decir, bueno, comenzamos de nuevo y comienzo con una segunda virginidad. Una virginidad que puede ya no ser física, pero sí es una virginidad que es espiritual y psicológica, y que tiene un impacto tremendo en los jóvenes, y que en algunas ciudades, como Detroit o Filadelfia, por ejemplo, han reducido significativamente el número de embarazos no deseados entre los adolescentes. No ha sido el aborto, no han sido las campañas de control natal que sistemáticamente han fracasado en este esfuerzo y que estadísticamente, al contrario, parecerían asociarse al tema de lo que dicen querer prevenir. Seguimos después de la pausa. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. La enciclopedia más extensa y completa del catolicismo en la red pone a tu disposición más de 1000 artículos de fácil comprensión sobre diversos temas de la vida, historia y doctrina de nuestra iglesia. www.enciclopediacatolica.com te ofrece artículos de gran actualidad que te proporcionan conocimiento y formación para tu vida cristiana. Visita www.enciclopediacatolica.com, el mejor recurso para fortalecer tu fe. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Pero volvamos a la pregunta inicial, y es que si el aborto, tal como lo promueven las feministas y las organizaciones abortistas, trae un beneficio real a las mujeres. Resulta que un instituto importante en Estados Unidos, el Elliott Institute, ha realizado un análisis dirigido por el doctor David Reardon, un doctor especialista en temas de reproducción humana. Según esta organización, después de haber entrevistado a un número significativo de mujeres que han realizado el aborto, de todas estas mujeres, incluso aquellas que se manifiestan partidarias del aborto, de todas las mujeres entrevistadas, varios miles, el 16% piensan que el aborto mejora la calidad de vida de las mujeres de alguna forma. Miren ustedes, el 16%. Mientras que el 52% de estas mujeres consideran que el aborto hace la vida de las mujeres aún peor de lo que eran antes. Miren ustedes, es una cifra de un estudio estadístico realizado entre mujeres que han abortado, no entre mujeres en general, sino mujeres que han abortado. Es decir, aquellas mujeres que han pasado por la experiencia del aborto, solamente el 16% considera que el aborto hace de manera general la vida de la mujer mejor, contra un 52% que creen que empeora dramáticamente la vida de la mujer el aborto. El resto se encuentra entre las que creen que ni mejora ni empeora la vida de la mujer, o que simplemente no saben o no opinan. Pero tenemos acá dos cifras radicalmente opuestas entre mujeres que han abortado. Solo 16 consideran que ha mejorado su relación o su situación como mujer a raíz del aborto, contra un 52% que cree lo contrario. Lo interesante es que entre las mujeres, cuando se ha separado a aquellas mujeres que se consideran partidarias del aborto, es decir, que se denominan a sí mismas con el eufemismo de pro-choice, a favor de la elección, en realidad no es a favor de la elección, sino a favor del aborto, porque el bebé que muere no tiene ninguna elección, ¿no? Entonces, este grupo de mujeres, solamente tomando las mujeres que se consideran partidarias del aborto, menos del 30%, un 29% aproximadamente, cree que el aborto mejora las condiciones de las mujeres. Precisamente, de todo este número de mujeres, la misma entrevista que ha ido a varios temas a fondo, 67% de estas mujeres pro aborto, 67%, dicen que ellas muy probablemente se sentirían inclinadas a votar a favor de un candidato que quisiera que el gobierno de los Estados Unidos invirtiera en programas de consejería y de asistencia de recuperación psíquica, anímica y espiritual para aquellas mujeres que han realizado abortos. Miren ustedes, este dato es muy importante. Cuando un número tan importante de mujeres considera que se necesita algún tipo de tratamiento para mejorar la situación psíquica y espiritual de las mujeres que han realizado el aborto, están entendiendo que el impacto del aborto es un impacto terriblemente negativo. Y precisamente esto lo confirman las encuestas. El doctor David Reardon, el que dirigió esta investigación del Elliott Institute, cree que cada vez más mujeres están dispuestas a votar por candidatos que ven el aborto como una decisión dolorosa, por lo menos. Y en consecuencia, esto nos da una idea de cuál es la tendencia en Estados Unidos, como ya se ha visto, a ver el aborto como algo que requiere cada vez más un mayor control. Cada vez los estados, a pedido de la población, establecen más limitaciones al aborto. Es decir, por ejemplo, que las menores de edad tengan que tener el consentimiento de los padres, precisamente una campaña que se conoce como el parental consent, y que cada vez más estados vienen aprobando. Ya uno de los estados más liberales acaba de ver esta ley presentada por un grupo enorme de padres de familia, cerca de 1 millón de habitantes del estado de California, uno de los más poblados y definitivamente el más rico de los Estados Unidos, y también el más liberal en temas de aborto y de contracepción, ya tienen una propuesta de ley para que se limite el caso de menores adolescentes que abortan sin la aprobación de los padres. Y así, en distintos estados se están aprobando limitaciones de distintas maneras. En consecuencia, quienes señalan que nosotros, para progresar, deberíamos ir en la dirección en la que ha ido, por ejemplo, Estados Unidos, deberíamos ver que Estados Unidos más bien está camino de vuelta, volviendo hacia la situación inicial previa a la legalización de la Roe contra Wade en 1973. En consecuencia, no es pues signo de ningún progreso el hecho que el aborto haya sido aprobado en naciones que hoy son desarrolladas. Estas naciones, por el contrario, consiguieron el desarrollo que hoy tienen gracias a tener hijos, gracias a una ética del trabajo y gracias a una ética de la familia muy fuertes. La familia europea, la familia norteamericana, están en el centro del desarrollo económico que produjo el bienestar que hoy mismo esas naciones quieren destruir a través de políticas antivida. Pero lo que les llevó a ese desarrollo no fue la destrucción de la familia ni la legalización del aborto, fue al contrario el sustento y la consolidación de una familia fuerte y firme, el origen del bienestar que hoy disfruta. Seguimos después de la pausa. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. ¿Buscas la mejor información católica en la internet? Visita nuestra página web www.aciprensa.com, en donde encontrarás lo mejor en noticias de la Iglesia en el mundo. En aciprensa.com puedes participar de nuestro foro de discusión, chat católico y consultar nuestros recursos y reportajes especiales. No lo olvides, ahora también en inglés y portugués. www.aciprensa.com, la mejor alternativa. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Según esta investigación que hemos mencionado, el doctor David Reardon señala que por lo menos una de cada cuatro mujeres votantes ha tenido un aborto en Estados Unidos, y la gran mayoría de ellas consideran que es una experiencia horrible y dolorosa. Al respecto, hay que aclarar que en Estados Unidos la votación no es obligatoria, solamente aquellas personas registradas votan. Esta es la razón por la cual la cifra parece tan alta. Una de cada cuatro mujeres es el 25%. Ojo, no es el 25% de las mujeres en edad de votar, sino es el 25% de las mujeres registradas para votar, que, como en la mayoría de países donde la elección es no compulsiva, no obligada por las leyes, es una minoría. Sin embargo, estas mujeres, que son las políticamente más activas, una de cada cuatro ha abortado, y una de cada cuatro de estas considera que el aborto es una realidad horrible y dolorosa, citando textualmente las palabras del doctor Riardo. Muchas de ellas, dice el doctor Riardo, tiene una fuerte tendencia a la censura personal, incluso aquellas que pensaban que el aborto era su, entre comillas, única y última opción. Incluso entre ellas existe una fuerte tendencia a reprocharse, tener un profundo sentimiento de culpa, a reprocharse el hecho de haber cometido el aborto. Y esta es la razón por la cual una agenda pro aborto radical no tiene mucho futuro político en los Estados Unidos. Y esta es la razón por la cual vemos que los candidatos demócratas, por ejemplo, para ser candidatos a la presidencia, está demostrando que muchos de los candidatos abortistas, a pesar de serlos todos ellos, cada uno de ellos está tratando de demostrar que son capaces de considerar limitaciones, moderaciones, y no se quieren presentar como verdaderos candidatos proabortistas porque comprenden que eso anima y alegra a un público reducido y radical de feministas y de personas de algunos centros urbanos, pero que en general la población norteamericana viene en la dirección contraria. Seguimos después de la última pausa. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Si quieres mantenerte informado del diario acontecer de la Iglesia en el mundo, escucha Nuevos Tiempos. De lunes a viernes, Jorge Luis Lasso y Mauro Bartra presentan los hechos que marcan el caminar y presencia de la Iglesia en diversas partes del mundo. Defensa de la vida, testimonios desde el Vaticano y novedades dan vida a Nuevos Tiempos. Siempre a través de la Radio Católica Mundial. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Así vemos en Estados Unidos, por ejemplo, que el precandidato Howard Dean, uno de los que trabajó él y su esposa, ambos médicos, en una clínica de Planned Parenthood cuando eran médicos jóvenes, trabajaron como voluntarios, han salido al paso a decir que ellos nunca realizaron un aborto cuando trabajaron en Planned Parenthood, que es, como ustedes saben, el principal proveedor de abortos en los Estados Unidos. De la misma manera, muchos de los otros candidatos han señalado que ellos son partidarios del aborto, pero que consideran algunas restricciones, como por ejemplo los abortos en el tercer trimestre, aquellos abortos conocidos como tardíos. Esto nos da pues una idea de cómo la dirección en la que se mueven actualmente los políticos, porque es la dirección en la que se mueve actualmente la población, no es a favor del tipo de aborto que en América Latina y entre los hispanos en Estados Unidos se quiere promover. Así que ya sabemos nosotros que cuando se presenta el aborto como un progreso social que debe ser legalizado en nuestros países, En realidad tenemos que comprender que poco a poco se está dando una tendencia en contra del aborto en las mismas naciones en las que con tanto entusiasmo se acogió. Hablemos, por ejemplo, del caso de España. España, en los últimos 15 años, ha venido registrando un incremento brutal de los abortos, especialmente entre adolescentes. Se calcula que la cifra del 2002, que el Estado había venido de alguna manera ocultando a lo largo del 2003 y que recién fueron soltadas a comienzos de este año 2004 por la presión de distintos grupos pro familia, demuestran que en los últimos 15 años los abortos han venido creciendo de 9.000 a más de 80.000 por año. Esta es una cifra que demuestra que la legalización del aborto lo único que hace es, a diferencia de lo que dicen las feministas, empeorar la situación y aumentar el aborto en vez de hacerlo más raro. Justamente porque esta realidad es así, es que hay que comprender que el disgusto creciente de las organizaciones de familia, de las organizaciones sociales de todo tipo por el aborto en las naciones desarrolladas que las tienen legalizados, tiene que ser para nosotros una tremenda advertencia. No vayamos allá. Quienes vienen de regreso vienen con el rostro horrorizado y vienen diciéndonos que el aborto no es una solución ni para la sociedad, ni para la mujer, ni para la vida. Hasta una próxima edición de su programa Criterio. Esto fue Criterios, un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. Envíe sus comentarios o preguntas a criterios@asiprensa.com. Lo esperamos en la próxima edición.